El número del día 15 de Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el editorial titulado Abrillantemos sin fin, la historia de victorias y prosperidad de la Gran Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il, dedicado al 72º aniversario de la liberación de Corea.